Estás escuchando Radio Las Cabas 90.3. Seguinos en las redes Instagram y Facebook. Recuperando nuestras voces. Radio Las Cabas. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan? Bueno, ¿cómo estás, Pau? Muy bien. Buen día. Buen día. Buenas tardes, buenos días, depende de la parte del mundo en el que estés. Estamos acá en el Conurbano Sur, en Radio Las Cabas. Estás escuchando FM 90.3 o por internet en el Chanapac. Y hoy tenemos un programa especial, por eso nos estamos convocando este lunes. Lunes 31 de octubre. Hoy es Halloween, ¿no? Una cosa así. Ah. Ahí va. Pero también estamos en un programa especial porque el sábado 29 se cumplieron 2 años del desalojo de Guernica. Y hoy se hace una movilización desde la estación Darío y Maxi en Avellaneda, donde se van a estar concentrando ya desde las 10 de la mañana, se están concentrando organizaciones sociales, vecinos y vecinas organizadas. Para reclamar también el incumplimiento de lo que el Estado se prometió luego de ese desalojo. Así es, bueno, como decía Juan, primero, buenos días a todos. Qué vientito que hay, Juan. A mí me trajo el viento hasta acá. Y en este día así ventoso vamos a recordar aquel violento desalojo que fue en Guernica. Recordemos que Guernica fue una recuperación de tierras que, bueno, ahora vamos a ir desarrollando cómo sucedió esa recuperación, cómo fue todo el diálogo, ese diálogo que se trató de tener con el Estado y cómo el Estado respondió ante eso. Así que, bueno, van a estar Juan, y Jess y Ale allá en el puente y nos van a estar trayendo un poquito de data de lo que está sucediendo allá. Y bueno, y también vamos a recordar un poco qué fue y cómo sucedió ese brutal desalojo. Estamos también en las redes sociales, en Instagram y en Facebook. Pueden ahí también entrar y fijarse la cobertura también desde las imágenes. Si se quieren comunicar con este programa, lo pueden hacer al 11-3784-2972. Nos puedes mandar un mensajito, un audio, contándonos lo que tengan ganas de compartir. Bueno, tenemos también material, digamos, histórico, que la radio también estuvo laburando en aquellos años de pandemia, en donde, bueno, nos quedaba quizás solo el laburo más virtual, ¿no? Pero, sin embargo, se estuvo haciendo el Recuperando la Tierra, que fue un especial que hubo compas que fueron a entrevistar hasta allá a la toma y recopilaron testimonios, diferentes testimonios, y a partir de ahí se hizo un ciclo de podcast que se llama Recuperando la Tierra. Lo pueden encontrar también por ahí por las redes. Hoy vamos a pasar uno de esos, el archivo, el primero que se generó. Así que tenemos eso para compartirles, testimonios de una compa que formó parte de la recuperación de tierras de Guernica, que nos va a contar desde la historia a la situación actual. Y bueno, esperamos estar en contacto con los compas allá movileres. Así es. A ver qué nos depara la jornada de hoy. Así es. Y bueno, ya podríamos ir a un temita, ¿te parece? Dale. ¿Cómo estamos? Vamos un temita entonces y seguimos con este programa especial de Radio Las Cabas. Estás escuchando Radio Las Cabas 90.3. Seguinos en las redes Instagram y Facebook. Recuperando nuestras voces. Radio Las Cabas. Compañeros, compañeras, en esta tarde del viernes, presidente Puerta con ustedes. castigan la pobreza. En esos sitios donde reina la tristeza, no castigan delito, castigan la pobreza. En esos sitios donde reina la tristeza, no castigan delito, castigan la pobreza. En esos sitios donde reina la tristeza, no castigan delito, castigan la pobreza. Dos años pasaron desde aquel brutal desalojo en la recuperación de tierras de Guernica. Dos años de aquel hostigamiento por parte de las fuerzas represivas del Estado a familias enteras sin hogar. Niñeces despertaban como en un territorio en guerra. Puntualmente a las 6 de la mañana, un helicóptero sobrevolaba las humildes construcciones, despertando así al niño que dormía y soñaba con tener un techo. Guernica fue y es un grito de dignidad de quienes quieren recuperar la tierra robada por los poderosos. A dos años de esta lucha, seguimos exigiendo el derecho a la vivienda por Guernica, por todas las recuperaciones de tierra, por el pueblo mapuche y por todas las luchas que se dieron, se dan y se darán en busca de otros mundos posibles. Bien, bueno, acá estamos en este primer bloque recordando los dos años del brutal desalojo a Guernica, donde eran 2.000 familias que formaban esta toma, que se organizaron a través de asambleas vecinales y que continúan organizadas. Y todavía no se cumplió nada de lo que prometió Kicillof en ese momento. Cuando aquel 29 de octubre supuestamente ya se habían acabado las instancias de negociación con la asamblea, ellos hacen unas promesas que no se han cumplido y de la mano del ministro de Seguridad, Sergio Berni, bueno, toman las riendas justamente para acabar con estos barrios que estaban autoorganizándose. Estas tierras son tierras de un empresario, que la idea es construir un barrio privado, ¿no? Algo que ocurre mayormente, el negocio inmobiliario. Bueno, estos fueron 4.500 efectivos que ingresaron a las tierras ya parceladas y fueron los jóvenes quienes se enfrentaron a la infantería, aquellos que se negaban a dejar sus casas y perder aquel pedazo de tierra luego de tanto aguantar. Trabajadores de la construcción, costureras, empleadas de seguridad, operarios, precarizados, changarines. La mayoría de las veces, cabezas de familia. Mujeres solas, refugiadas de la violencia patriarcal. Hijos que ya no tienen lugar en el mundo. Inquilinos eternos de la clase trabajadora que viven hacinados en una pieza que no admiten mascotas. Bueno, todas estas familias continúan sin sus casas, sin un techo para vivir. Y bueno, y hoy se está llevando adelante esta jornada. Ahora vamos a escuchar a una compa que formó parte de lo que fue la recuperación de tierra, que estuvo organizada y nos cuenta su experiencia y algunas cositas más. Buenas, mi nombre es Yamila, formé parte de la recuperación de tierras de Guernica y de la coordinación de vecinos y organizaciones que acompañaron el proceso. Para quienes no lo recuerdan, en julio del 2020, en plena etapa 1 del aislamiento obligatorio que lanzó el gobierno en etapa de pandemia por COVID-19, se ocuparon unas 90 hectáreas para aproximadamente unas 2.500 familias, que representaba unos 5.000 niños, niñas y jóvenes que habitaban en el predio también, en sus grupos familiares, donde lamentablemente tuvimos que tomar esas decisiones de manera espontánea por la falta de trabajo y la obligatoriedad de estar en nuestras casas cuando no podíamos pagar ni nuestros alquileres, ni podíamos acceder a la actividad económica que veníamos teniendo. Eso representó que, bueno, se produjeran muchísimos desalojos y amenazas de desalojos, así que bueno, por una cuestión quizá espontánea e individual, muchas familias decidieron recuperar esas tierras, incluyéndome. Me parece importante mencionar que, bueno, durante el proceso, a partir de la semana 1, podría decirse, en algunas zonas de esas 90 hectáreas, y de manera espontánea comenzamos a organizarnos por medio de asambleas, donde principalmente la situación era el hostigamiento policial y municipal, y a su vez, posteriormente, los medios que ponían sobre discusión, sobre toda discusión, mejor dicho, la propiedad privada, la defensa de la propiedad privada sobre una vivienda digna, donde no cabía, digamos, una garantía de que todas esas familias pudieran llegar a acceder a una vivienda digna o medianamente digna, ¿no? Sin importarle las niñeces, las situaciones de violencia de géneros, las personas que lamentablemente poseían discapacidades, personas de terceras edades, familias completas, personas que eran el único sostén económico de la familia. Yo creo que es también importante recalcar las organizaciones sociales y territoriales que estaban acompañando diferentes situaciones, bancando comedores, bancando espacios de salud, de géneros, acompañamientos y demás. Fueron quienes estuvieron desde las primeras semanas tratando de acompañar a todas esas familias. Y el accionar del hostigamiento y la violencia tanto institucional como policial y mediática que promovían el odio, que finalizó, bueno, como bien saben, en un desalojo, que fue el claro ejemplo de represión y accionar de parte del Estado, y a no solucionar, digamos, una problemática estructural que no solo se reducía a Guernica, sino que también a muchas familias, muchas personas que a raíz de la pandemia han quedado en la calle, ¿no? ¿Qué nos dejó de saldo todo esto? Principalmente la autoorganización comunitaria y de los vecinos y vecinas que habitamos el espacio. Me parece importante recalcar eso, recalcar que a pesar de toda la violencia que hemos sufrido, se han generado lazos de construcción comunitaria que nos han dejado a la actualidad, continuando con asambleas. Después de 2 años nos seguimos encontrando para problematizar toda esta situación. Y por otro lado, el claro ejemplo de que la única respuesta de parte del Estado es la represión y la garantía para las grandes empresas y desarrolladores inmobiliarios de que se pueden seguir apropiando de todos los recursos que son nuestros. A la actualidad no han entregado ningún lote más servicio del cual se comprometieron por actas de preadjudicación allá por julio del 2021. A pesar de todas las reuniones que hemos tenido, No hemos tenido absolutamente nada, más que un subsidio de 30.000 pesos hace ya un año, el cual ni siquiera resolvió la situación de poder alquilar un ingreso, ¿no? Un ingreso para poder alquilar. Este sábado 29 de octubre se cumplen 2 años de ese icónico desalojo de más de 4.000 policías, con maquinarias, con todo lo que la fuerza represiva pudiera llegar a tener con móviles y demás. Y por ese motivo les invitamos el día lunes 31 a acompañarnos, a demostrar de que aún la lucha de Guernica continúa, que no es solo la lucha de Guernica, sino que también es parte de un montón de luchas que están por el acceso a la tierra, a la vivienda, y que el Estado hace oídos sordos. Nadie las cava. Ocupar para vivir, reciclar y cosechar para comer, es la única manera en esta vida de alcanzar autonomía. Para vivir, reciclar

hablar de Guernica y del desalojo de Guernica, perdón que bajo la cortina porque sí. No se escuchaba. A los gritos, damos los gritos. Gracias. Ahí está. Bueno, es así. Decías que hablar de Guernica... Hablar de Guernica es hablar también de un problema de vivienda, ¿no? Un problema de tener un hogar, de tener un hogar digno. Y hablar de Guernica también es hablar entonces de un montón de otras tomas y de una situación habitacional muy compleja que tiene todo el territorio de la nación, ¿no? Sí, es como que lo que decíamos antes, que también como que Guernica marcó un precedente en lo que es la toma de tierras, la organización para recuperar esas tierras, pero es algo histórico. Es algo de décadas, como bien decías vos, es como una necesidad primaria. O sea, vos si no tenés dónde... El otro día escuchaba a alguien que decía, si no tenés un techo donde vivir, ya no tenés un montón de cuestiones, porque no tenés dónde te puede ir a buscar una ambulancia si tenés algún problema, no te llega un DNI, no te llega... O sea, como que estás por fuera de todo. De no solo de las necesidades básicas y primarias, que es un lugar donde vivir, sino ya por fuera de todo. Y bueno, y es así que nos organizamos, quienes están sin un techo para vivir se organizan para recuperar esas tierras. Y eso es algo histórico. Y recién leyendo una nota de ANRED, decía que, por ejemplo, en solo la provincia de Buenos Aires hay 1.933 asentamientos. Y a nivel nacional, 5.687. Es un número que, o sea, así lo lees en números y quizás es difícil, ¿no?, imaginar. Pero es toda esta cantidad de población que está por fuera de todo esto. ¿Y qué hay atrás de todo esto? Un negocio inmobiliario. ¿Y quién es que facilita ese negocio? Es el Estado que hace todas esas negociaciones para justamente que estas familias sigan en una situación de calle para el negocio de ellos y de grandes empresarios. Sí, o por ejemplo la situación de Guernica, ¿no? Esas tierras se reclamaban por parte de un X propietario, pero que en realidad habían sido cedidas por la dictadura. Entonces, si nos vamos a discutir quién es, digamos, el propietario de esa tierra, y bueno, y el Estado, un Estado progresista, como se dice llamar, hablando del gobierno de Kicillof, no ve esa situación, digamos, no observa, no le importa que hayan sido adquiridas a través de un negocio, digamos, que generaba la dictadura con los empresarios, con los dueños. Bueno, nada. Sí, no. Ese negocio inmobiliario, digo, lo está respaldado por el Estado y a la vez contiene una carga histórica, esto voy, ¿no? Una carga histórica de impunidad y de sangre, de la conquista del desierto para acá. Entonces, si vamos a discutir, digamos, el revisionismo histórico, como muchas veces se pone en boca de muchos, bueno, hagámoslo como tiene que ser también. Mm. En relación a algo que habíamos mencionado, las promesas incumplidas, ¿no?, de Kicillof, habían llegado a un acuerdo que eran que 830 familias iban a tener una preadjudicación de lotes con servicios y un subsidio de 30.000 pesos que se concretaría en 6 meses. Bueno, hasta ahora solamente pagaron una sola cuota de 30.000 pesos. Nada, sí, es lo que nos contaba Yamila, la compañera que escuchamos hace un rato. Increíble, ¿no? 30.000 pesos con una inflación del 80%. Bueno. Otro datito. El 13 de agosto del 2021, Kicillof con Blanca Cantero, la intendenta de Guernica, anuncian un plan de desarrollo urbano donde iban a entregar esas tierras las tierras de las que desalojaron. Se las iban a entregar igual, una parte. Tampoco sucedió. O sea, las promesas incumplidas son eternas. Bueno, y en la actualidad es esto que decimos, ¿no? Les vecines siguen organizadas, siguen reclamando estas promesas incumplidas por justamente esto mismo, ¿no? Tierra para vivir y es un derecho. Sí, y en este último año sobre todo también se dieron muchos desalojos. Venimos de semanas de noticias, o sea, de desalojo tras desalojo. Incluso insistiendo en desalojos que ya tienen quizás una figura jurídica que los avala. Claro. Digamos. Sin ir más lejos, lo que estuvo sucediendo en el sur, ¿no? También. Por ejemplo. O sea, es todo una... Exactamente. Es una pantalla, es algo que lo vemos continuamente y vemos también por dónde va esa cuestión, ¿no? Vemos que está involucrado el Estado, que están involucrados los grandes empresarios, en el caso del sur, Lewis, Benetton y otros, y cómo la policía es el brazo armado que funciona para... que todo esto se cuadre. Uh-huh. Y de formas violentas. La de Guernica fue extremadamente violenta, a las 6 de la mañana, madrugada, prendiendo fuego casas. Y lo que sucedió en el sur, con presas trasladadas de maneras, o sea, encima es eso, ¿no? La forma, el método que llevan adelante es un método completamente perverso. Sí, sí, totalmente. Y por eso ahí apelar, digamos, a no olvidarse, digamos, se viene un año electoral, el año que viene, ¿no? Van a sacar todos ahí la mejor cara. Bueno, no olvidarse de Guernica y no olvidarse de lo que pasa en el sur, no olvidarse de todos los desalojos que están siendo bajo el signo, digamos, del Estado en todo su conjunto. Y hasta parece que los separan un montón de cosas, ¿no? A los partidos que gobiernan. Los separan un montón de cosas, pero cuando se trata de la tierra... Se unen en se unen ahí como un sanguchito. Se ablocan. Sí, sí, les encanta. Bueno, nada, ahí también es para reflexionar, tomar tierras es una actitud muy valiente, porque... Me acuerdo que circulaba en ese momento de la pandemia que había salido el rumor de que el Estado iba a subsidiar a quienes habían intentado recuperar la tierra, etcétera. Y entonces en las redes circulaban esos mensajes, claro, entonces me voy a ocupar una tierra y que el Estado me banque. Y yo un par de veces, me tuve que... Yo no soy de contestar en las redes, pero tuve la necesidad... Me obligué yo mismo de responder y decir, primero, bueno, anda y decime a ver qué tan fácil te parece que es. Y después, no te aguantás ni 5 horas. No te aguantás ni... O sea, hacerse cargo, o sea, porque mucha gente no dimensiona los privilegios que tiene y que los rodea. Y después se queja porque haya gente que intenta tener una tierra digna, una casa digna en una tierra que nadie puede comprar, ni vos, ni yo, ni nadie, o sea, no tenemos posibilidad de comprar hoy una tierra para tener una casa, es imposible, ya alquilar es carísimo, bueno, entonces, si no tenés los recursos, si tenés que vivir, tenés que tener un techo, como decíamos, como nombrábamos todas... No te queda otra. No te queda no otra. Y encima, o sea, pensando en esto que decís, ¿no? De las personas que dicen, bueno, anda y recupera y toma una tierra a ver si es tan fácil. Así como hablamos del método para romper con esa organización, quienes se toman la tarea de recuperar una tierra, se organizan. O sea, en Guernica había una organización barrial que no solo implicaba tener un lugar para vivir, sino abordaba todo lo que tenía que ver con infancia, con salud, con la violencia patriarcal. O sea, muchas mujeres que eran víctimas de violencia en sus hogares encontraron en Guernica un lugar donde protegerse de justamente eso. Bueno, de hecho hubo una situación de un femicidio en el transcurso de la recuperación de tierra. O sea, no es solamente recuperar una tierra y tener un techo para vivir, sino es un montón de cosas más para cubrir. Así que eso me parece como muy importante. Bueno, ¿Qué tenemos? ¿Cómo seguimos? Vamos, ¿les parece a escuchar el Recuperando la Tierra? Que es, como contábamos, un podcast que se hizo durante la recuperación de tierras de Guernica y que hubo entrevistas y testimonios, y que desde Radio Las Cabas hicimos un material para compartir desde ahí. Salieron varios capítulos, ahora les vamos a compartir el primero. Dura unos minutitos, les recomendamos que se tomen el tiempo para escucharlo, no es mucho, pero tiene el contenido de lo que estaba sucediendo en el momento, en ese momento. Y al regreso estamos en contacto con la movilización que se está desarrollando en Avellaneda. Tenemos contacto ahí con Jess, así que al regreso del Recuperando la Tierra vamos a estar charlando a ver qué nos cuentan desde allá. De una. Estás escuchando Radio Las Cabas 90.3. Seguinos en las redes Instagram y Facebook. Recuperando nuestras voces. Radio Las Cabas. Ocupar para vivir, reciclar y cosechar para comer. Es la única manera en esta vida de alcanzar autonomía. Recuperando la tierra. Crónica de resistencia. Estamos bancando, ¿no?, la recuperación de los terrenos en los barrios de San Martín y Numancia. Son terrenos que hace más de 60 años que no tienen una persona viviendo. Entonces, frente a toda la necesidad de vivienda, ¿no?, y el derecho a la vivienda, se empezó a generar este espacio de toma de terrenos que no tenían dueño. Al día de hoy hay alrededor de 4.000 familias con diferentes situaciones complejas, que desde las mafias vecinales y barriales de punteros del barrio que están hostigando a las personas que están en el lugar, que nosotros entendemos como una represión paraestatal, y también diferentes situaciones que se dieron con la policía, que llevaron a compañeros que hoy estén imputados por haber roto la cuarentena. Ocupar para vivir, reciclar y cosechar para comer, es la única manera en esta vida de alcanzar autonomía. Ocupar para vivir, reciclar y cosechar para comer, actitud, acción directa y participación hacia alcanzar autogestión. La tierra no se vende. Mi nombre es Marcela Dal Santo, boga compañera. El día de ayer, viernes 14 de agosto, tuve la oportunidad de acompañar a las delegadas que representaron la toma de tierras que se está desarrollando en Guernica en un contexto de una movilización muy, pero muy importante. Respecto del tema de la toma en sí misma, el municipio planteó una posición de no intervención, escudándose en que la toma está judicializada. Entonces plantearon un nosotros no podemos intervenir, lo cual es absolutamente falso, atento a que como municipio tienen la responsabilidad legal y política de velar por los derechos de las personas que habitan su municipio. Como dato positivo, se logró arrancarle el compromiso de que el miércoles 19 de agosto tienen que dar una respuesta relativa a la asistencia alimentaria y sanitaria que las más de 2.500 familias necesitan con urgencia, y el compromiso de que en caso de que hubiese una reunión con Secretaría de Hábitat de la órbita de provincia, las delegadas deberían de estar presentes. Cabe destacar que fue una lucha donde se nota la unidad de las personas que están exigiendo lo que les corresponde, que es tener un lugar donde tener una vivienda digna. La tierra se defiende. En la tarde de ayer, mientras movilizábamos de forma pacífica a Casa Municipal en busca de cese de hostigamiento de parte de la policía y las diferentes fuerzas que se encuentran apostadas a los alrededores del asentamiento, nos encontramos con que se liberó la zona de ingreso, donde entraron tres personas con armas de fuego que nadie conocía por frente de los patrulleros, sin que la policía hiciera nada, habiéndolos visto y demás, a tirar balas de plomo, así indiscriminadamente. Se cruzaron para otro de los barrios e hicieron lo mismo cuando la gente claramente empezó a correr. La policía ahí accionó y comenzó a reprimir y a tirar balas de goma. Lamentablemente, bueno, a partir de eso, cuando nosotros llegamos de la movilización, uno de los compañeros, un grupo de compañeros, entre ellos un delegado, se acercó a tratar de calmar la situación, ya que obviamente la policía, si bien estaba mirando y se estaba burlando, una persona se para frente a ellos y comienza a tirar balas de plomo, así también nuevamente indiscriminadamente. Una de las balas impacta sobre la cabeza de uno de los compañeros, aún sigue en terapia intermedia con fractura de cráneo. Fue toda la noche zona liberada por la policía y continuaron, digamos, acercándose en camionetas y demás. Hubo mucha gente que se asustó, que tuvo miedo claramente. Se pidió que los chicos, si tenían un lugar donde dejarlos, lo hagan. Sabemos que estas personas se metieron a una de las casas de esa persona que le dicen Boquita, un señor de apellido Barrios, que es uno de los supuestos dueños o terratenientes de una de esas tierras. Esas personas ingresaron a esa casa y se quedaron ahí y lamentablemente nadie hizo nada. La policía liberó la zona de forma planificada. La tierra no se compra. La tierra se defiende. La tierra no se compra. No se compra. La tierra se recupera a un precio antiguo. Nos pertenece y es nuestra. Y es nuestra. Crónica de resistencia. Radio Las Cabas. Recuperando nuestras voces. 90.3. Búscanos en las redes. Bien, bueno, mientras esperamos hacer contacto con nuestros compas que están en la estación Darío y Maxi a punto de desarrollarse toda la jornada de hoy. Recordamos que esta recuperación de tierras duró 3 meses. Durante esos 3 meses se construyeron 4 barrios. Bueno, esto que decíamos antes, espacios de niñeces, postas de salud. Había un equipo de la Universidad Nacional de Buenos Aires y de La Plata que acompañaba a este proyecto de urbanización. ¿Y por qué me parece importante traer estos datitos? Porque volviendo a esta reflexión que hacíamos antes y a esta persona que le respondiste este mensaje en las redes, no es tan sencillo ir a tomar una tierra. escuchábamos recién en el Recuperando, ¿no? Gente entrando con armas de fuego, hostigando. Son un montón de cuestiones que suceden y es una decisión política, ¿no? Recuperar esa tierra porque, bueno, sabemos que ya toda tu dinámica del día a día va a estar en función de eso. Me acuerdo que, bueno, que una de las cosas que también sucedían eran las ollas populares. Y recordemos que fueron 3 meses en plena pandemia. Que también había que sobrellevar eso, la estigmatización de aquellos quienes se están reuniendo en un contexto pandémico, ¿no? Sí. Bien. ¿Tenemos comunicación? Tenemos comunicación con nuestros compis. Hola, Jess. Hola, Pau. Hola, Ale. ¿Estamos en el aire? Estamos en el aire. Bien, estamos acá con un compa de Rica. Bien. Bueno, compa, nos acercamos hasta acá. Recién se está posicionando el camión donde va a ser el acto principal con la columna de frente. Hay un cordón policial hecho por prefectura. Bastante importante. Bastante importante. Se van acomodando el sonido y todo. Si les parece, lo tenemos a Ariel, un compa de la recuperación de tierra, que nos puede contar un poco en qué situación nos encontramos y bueno, por qué nos citamos hoy acá con el resto de compañeros. Dale, cómo no, charlemos, sí. Hola, ¿qué tal? No, Ariel. Hola, Ariel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Todo bien, digamos, acá. El puente Porredo. Bueno, contanos, digamos, ¿por qué hoy, a 2 años del desalojo de Guernica, se están juntando ahí? Bueno, justamente pasaron 2 años de desalojo, de terror, represión, ¿no? Que hubo ahí en Guernica, a todas las familias que estuvieron ahí, a todas las familias que estuvieron ahí peleando por un lugar digno para vivir. Bueno, un poco de demostrar al pueblo, a todo el pueblo argentino que no está solucionado, que seguimos en la calle sin ninguna respuesta, seguimos sin un lugar para vivir, y más que nada demostrar esto y nada, un poco también exigirle un poco a Kicillof, a La Roque y a todos estos políticos que están a cargo de que tengan la vivienda digna, que es un derecho que hasta ahora no están dando, no están dando ninguna respuesta clara, digamos. Hola, compa, ¿cómo va? Recién recordábamos un poco todo lo que fue, ¿no? La recuperación de tierra de Guernica, porque para llegar a ese brutal desalojo fueron 3 meses de organización barrial, ¿no? Y la respuesta del Estado fue cortar la negociación y entrar a reprimir, ¿no? Y vimos cómo se fue dando después en un montón de recuperaciones de tierra y consideramos como que con Guernica hubo un precedente en eso y nada, como recordar y la necesidad de recordar y de visibilizar ese momento, ¿no? Sí, sí, tal cual. Ellos rompieron con la mesa de negociación todo el tiempo, estos 3 meses que estuvimos ahí con los vecinos tratando de organizarnos, tratando de a través de la solidaridad, a través de digamos, del apoyo mutuo, porque entre nosotros nos apoyamos, tirábamos un paquete de arroz o lo que sea para morfar ahí, para bancar el frío, la lluvia, todo ahí con una lonita que estábamos todos tirados con chicos y demás. Esto fue algo que logramos estos 3 meses, pero bueno, el gobierno justamente nos desalojó a pesar de que había chicos, a pesar de que había padres o criaturas. Creo que todo el mundo lo vio, que reprimieron hasta a los chicos un poco más porque los sacaron a palazos, a tiros, y es muy importante obviamente la visibilización, no solamente de Guernica, sino que también de otras recuperaciones de tierra que hay, porque el reclamo de la población, de la gran mayoría de la población, es un lugar digno para vivir, una vivienda, un pedazo de tierra para donde donde podamos vivir con nuestra familia, tranquilo, digamos, no estando en la calle, ni tampoco estando pagando un alquiler que hoy en día no se puede pagar, porque tampoco es que tenemos trabajo, y si tenemos trabajo, la mayoría somos todos changarines, somos todos albañiles, laburamos como podemos, y no alcanza, obviamente no alcanza la plata que nos pagan por nuestro labor, por nuestro trabajo, no alcanza nada, o sea, no llegamos ni en bicicleta a fin de mes, o sea, por eso un poco es muy importante demostrar un poco la problemática habitacional, que es muy grande. Es muy grande. Yo, a través de Guernica, empecé a, digamos, a abrir un poco más los ojos en este tema, porque Guernica es un poco que me demostró a mí, no solamente a mí, sino que a mucha gente le demostró que había un problema que era muy grande, que es el problema habitacional. Por eso creo que también es muy importante la visibilización, y por eso estamos aquí acá, no solamente en Guernica, sino que hay otra familia, otra recuperación de tierra, como de Matanza, de todo lado. Ari, algo que quedó después de esta experiencia de la toma de tierra, de la recuperación y el proceso de recuperación de tierra, fue la solidaridad entre los pobres, ¿no? Porque recién nos contaba de esto, de colectivizar hasta lo más mínimo, como un bidón de agua, un pedazo de pan o lo que fuese. Si no hubiera sido por esa organización de los pobres para ayudar a los pobres, nada de lo que hoy estamos contando, más allá de que el desalojo violento y todo, creo que nos queda una experiencia de organización entre los pobres importante, ¿no? Sí, tal cual, eso también nos enseñó, ¿no? Guernica, un poco a lo que estuvimos ahí, porque, como decía, nos apoyábamos entre nosotros, nos ayudábamos entre nosotros, porque imagínense que no teníamos agua, no teníamos nada, o sea, todo súper, súper recontra precario, vivimos ahí como Dios nos trajo al mundo, ¿no? Un poco porque no teníamos nada y entre nosotros nos apoyamos, y eso quedó hasta ahora, inclusive quedó porque nosotros, después de eso, como dije, tratamos también de ver la problemática de otros familiares que están en otros lugares y tratar de apoyar lo que sea. Eso nos enseñó Guernica. Eso nos enseñó Guernica. Bueno, Ari, muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes por visibilizar esa problemática, que es muy grande. Bueno, compa, seguimos acá con la Jessy en vivo del Puente Pueyrredón en esta jornada de lucha por tierra para vivir. Y les parece, en un ratito, cuando ya se acomode el escenario y el sonido y empiecen los oradores, no sé, Jess, ¿qué te parece si podemos sacar algo del vivo? Sí, de una, me parece re bien. Vamos a seguir acá y seguiremos juntando testimonios, porque hay otras cuestiones, no solamente está lo de Guernica, sino están las compañeras de Huerta Grande, que están haciendo una recuperación de tierras importante acá en Zona Sur también, entonces vamos a estar hablando un poco de eso también. Así que acá estaremos y seguiremos reportando para Radio Las Cabas. Volvemos, hay estudios, compa. Buenísimo, muchas gracias. Hablamos en un ratito. Bueno, alta cobertura ahí que están haciendo les compas Jess y Ale. Les mandamos un saludo muy grande. Laburo ahí en el cuerpo, en la calle. Bueno, testimonios que vienen de esta jornada. Siendo las 11 y 33 minutos de este lunes 31 de octubre. Vamos a cortar un poquito con música. Vale. Y volvemos en un ratito. De bueno. Ahí va. Estás escuchando Radio Las Cabas. 90.3. Seguinos en las redes Instagram y Facebook. Recuperando nuestras voces. Radio Las Cabas. Yeah. chupando su doble moral, superficial, su mentalidad medieval. La onda expansiva no se puede parar. Luchando contra el opresor, partiendo barreras, fundiendo cadenas, enciende la insurrección. Vinimos a tomar lo que nos han negado. Son más de la calle, las abre las plazas. ¡Fuego al patriarcado! ¡Fuego! Hola, soy Emanuel de MTR Votamos Luchar. Soy un vecino de la recuperación de Tierra de Guernica. Y estamos acá porque ya hace 2 años que hubo un desalojo violento donde un montón de familias, más de 1.500 familias, fueron desalojadas. Y hace 2 años de eso y no tenemos una respuesta. El Estado está ausente, tenemos reuniones con el gobierno, donde nos vienen hace 2 años bicicleteando con actas que no tienen ningún tipo de valor, no tienen fecha, y hay un montón de familias todavía donde no tienen una respuesta y siguen todavía en hacinamiento y con una mala pasada en su vida, en todo lo que es habitacional. Solamente vinimos a hacer esto, visibilizar un poco esto, para que todos sepan que Guernica todavía no tuvo una solución como muchos están pensando, en todos los medios se está hablando. Cantaría de alegría al ver tanta gente.

Pero bueno, pedimos la ayuda de derechos humanos, pedimos la ayuda de la gente consciente, que esto se difunda. Yo lo estoy haciendo desde otro medio porque mi celular me lo han sacado, no sé cuándo lo podré recuperar. Pero bueno, esto, la lucha sigue, no le tengo miedo a nadie. Pido la libertad de las presas políticas mapuche, libertad de la machi Betiana Coloán y vuelta a su rehue, que les devuelvan al territorio, que nos dejen de molestar, que activen las leyes que son para nuestros pueblos originarios y un montón de cosas más, ¿no? Gracias. Chal Tumay, Tumé Mañón. Bien, bueno, ahí escuchábamos un testimonio de que, oh casualidad, esto que relataba sucedió el sábado también. Este allanamiento en Bariloche sucedió el sábado. Y escuchando el audio pensaba, nos estábamos olvidando de una pata muy importante en todo lo que tiene que ver la recuperación de tierras y la represión y bla, que es el Poder Judicial. ¿No? El Poder Judicial como mediante un allanamiento que está es algo legal, supuestamente, es algo que está bien porque lo dice el Poder Judicial, pueden irrumpir en una casa con todo lo que se implica, porque sabemos que cuando se produce un allanamiento o un desalojo, justamente las fuerzas utilizan la parte más poderosa que tienen, que es el poder de reprimir al otro. Así que nada, eso, visibilizar todas estas cuestiones. Sí, y volver a esto un poco el audio de que acabamos de escuchar, ¿no? De la mamá de Facundo Conesguala. La impunidad también con que se maneja el Estado desde el Poder Judicial, desde las fuerzas represivas y desde también el Poder Ejecutivo, que insistimos en esto, ¿no? Parece que le queda como por fuera del conflicto, pero en realidad está la orden desde arriba, digamos. Claro. Incluso, en todo caso, como omisión también, digamos, de no tener, o sea, de tener un Ministerio de Diversidad, de Mujeres y Diversidad, y no intervenir de ninguna manera por las machis detenidas. O por este tipo de acciones que se suceden, digamos. Bueno, un montón de cosas, ¿no? Enarbolar una bandera de derechos humanos histórica y que, como acabamos de escuchar, continúa esa conquista del desierto. Así es. Y así como continúa en el sur de este territorio, también en Guernica sucedió y sucede en un montón de lugares, como nombrábamos hace un rato. Bueno, seguimos con esta cobertura especial que el día lunes 31, faltan 10 minutos para las 12 del mediodía, en Avellaneda, en la estación de Darío y Maxi, se está realizando una concentración y en breve se va a realizar el acto central, digamos, de esa concentración a 2 años del desalojo de Guernica, por eso estamos haciendo esta transmisión especial de Radio Las Cavas. Wow. Tenemos audio, tenemos ahí un audio de Huerta Grande. Huerta Grande es también una recuperación que se está dando acá en Longchamps, ¿no? ¿Es? Sí, es acá en Longchamps. Huerta Grande, el intento no es de vivienda, sino de crear una huerta justamente en un espacio abandonado, en un terreno baldío, que de repente al intento de recuperar esa tierra para producir para comedores infantiles, etcétera, aparece el Estado y les dice no. Claro, o sea, estamos tapando los baches que el Estado no cubre, ¿no? Porque queremos hacer una huerta para darle de comer a quienes no podemos bancar la olla hasta fin de mes. Algo que tendría que hacer el Estado. Bueno, el Estado no lo hace. Nos organizamos y lo hacemos. Y viene el Estado y nos dice que no. Y no viene así suavemente a decirnos que no, claro. ¿No? Va a utilizar todos estos recursos para violentarnos. Pero bueno, Huerta Grande sigue siendo un proceso activo en la recuperación. Así que vamos a escuchar ahí el audio Agustina. De Agustina a ver qué nos dice. Hola, buenos días, compa, estamos acá en lo que es el puente en Darío Santillán, y acá haciendo el aguante a los compañeros que están por la recuperación de tierra y nada, acá de la Asamblea de la Libertad. También estuvimos un poco experimentando eso, cuando tuvimos ahí la recuperación de tierras en Huerta Grande, que más o menos desde marzo venimos con ese lugar, que era un lugar descampado, abandonado, un lugar donde ocurría robos, violaciones, se tiraba basura y un montón de cosas en ese lugar, que estaba todo descuidado y que el municipio ni dueños, porque no tienen, le prestaban atención. Pero una vez que nosotros empezamos a mirar ese lugar para poder tener esas tierras para producir, para generar trabajo, ellos empezaron ahí a pinchar y bueno, cuando ahora en septiembre, el 22, nosotros fuimos a recuperar directamente esas tierras con ayuda de la regional, muchos compañeros fueron a hacernos el aguante. Bueno, cayó lo que es policía y hasta el mediodía nos dejaron estar, después nos dijeron o desalojan o empezamos a reprimir. Así que como era una orden que venía de fiscalía, decidimos desalojar porque ya no podíamos hacer más nada. Teníamos que ir a las negociaciones políticas, lo cual nos dijeron que teníamos 20 días para esperar la respuesta, que tuvimos una reunión, pero bueno, todavía nada, siguen sin contestarnos. Vemos un gobierno que no quiere colaborar con el pueblo, no quiere entregar tierra, las tiene ahí abandonadas, pero sin embargo no quiere darle a la gente que necesita, a los desocupados, no quieren dar tierras para vivir ni tierras para trabajar. Así que hoy estamos acá en el puente para crear concientización, ¿no? De que son muchas las personas que no tienen tierras y que tienen que darnos tierras. Bien, bueno, ahí escuchábamos a Agustina de Huerta Grande y pensaba, ¿no? Esto, encima que, o sea, no nos dejan tomar esos espacios que son ociosos, que no los están ocupando, porque si dijéramos, bueno, le estamos sacando la vivienda o el terreno o lo que fuese a otra familia que tiene vivienda, no, ni siquiera es eso, porque los terrenos de Guernica, ese predio sigue estando abandonado. No vemos unas construcciones ahí que hayan avanzado ni nada. Mismo lo que decía acá Agustina. Sí, obvio. Y también esto, ¿no? Aunque avancen de última ese avance, sabemos que no van a construir barrios populares, digamos. No. Sabemos eso. O sea, sabemos que en la medida en que avance van a avanzar en country, digamos. El desalojo de Guernica también se produjo porque me acuerdo que por ahí pasaba una autopista que estaban creando para que conectaba Capital. Entonces el negocio inmobiliario de Cantris venía joya. Claro. Y Guernica ahí era un peligro para esa gente que quería apostar a esas construcciones porque se podía expandir también y se puede, bueno, etcétera. Y decir esto también, ¿no? Que en tanto testimonio de suceso histórico, digamos, Guernica generaba ese precedente de si avanzaba Guernica, bueno, podía avanzar claro. Otras cosas, porque volvemos a insistir en esto de que no era solamente una recuperación, es decir, puramente, si bien su fundamento era lo habitacional, también había una organización que excedía, o sea, que ampliaba claro. Eso, ¿no? Género, diversidad, etcétera, ¿no? Arquitectura, bueno, varias cosas. Y eso, bueno, sabemos que al Estado no le gusta cuando claro. Nos organizamos. Entonces nos manda la policía, nos cae la policía. Bueno, tenemos un audio de allá, desde Darío y Maxi, de Bane, de la Asamblea por Tierra y Vivienda de Zona Sur. Así que les compartimos ese audio a ver qué nos cuenta. Hola, buenos días, compa. Estamos acá en lo que es el puente en Darío Santillán. Bueno, hola, yo soy Vane, yo soy de la Asamblea por Tierra y Vivienda del barrio Nora Cortiña, que se armó más o menos hace un año y medio, después de lo que fue todo también de la recuperación de Guernica, que bueno, quedaron ahí vecines, algunos más o menos con todo lo que fue el desalojo y demás. Entonces decidimos ahí con otras organizaciones empezar a formar esto, ¿no? De barrio comunitario, entender lo que son los barrios comunitarios, qué hubiera sido en Guernica. Nada, y elegimos hacerlo tal vez también a través de, bueno,

Muy bien, continuamos en esta transmisión especial de Radio Las Cabas a 2 años del desalojo de Guernica, de la recuperación de tierras que se dio en Guernica durante la pandemia. Contábamos que estábamos con un equipo de movileres allá en el Puente Pueyrredón. Nos contaban hace un rato que había un gran operativo, un despliegue policial, así que esperemos ahí que esté todo calmo, por suerte. Esperemos, ahora vamos a estar conectándonos en breve. Sí, bueno, y ahí escuchábamos a Agustina antes y a Vane de estas recuperaciones de tierra, donde nos contaban sus experiencias y el por qué están ahí. Bueno, y acá mismo ya me está llamando desde el puente Jess y Ale. Hola, compis, ¿cómo están? ¿Hola? No, bueno, no se escucha. Bueno, ahí mientras esperamos a ver si nos podemos comunicar. Bueno, esto que decía, ¿no? Hace un rato Vane de la Asamblea de Tierra y Vivienda, que a partir de Guernica los municipios sacan una ordenanza que no se pueden construir barrios populares, pero sí countries y clubes de campo, ¿no? Claro. Bueno, ahí claramente vemos el negociado, ¿no? Que implica eso, sí, atrás. El porqué de todas estas operetas, digamos, ¿no? Ahí bueno, los tenemos. Sí. Ahí los tenemos a Jess y a Ale. Hola, compis, ¿cómo va? Sí, acá estamos todavía. Empezaron a hablar acá en el escenario que se armó en la entrada del puente Pueyrredón. Y estamos, nada, acá, la columna está a los puntos. Pero bueno, la policía no nos va a subir a corta del puente, no sé si era la idea o no. No, si te podés correr un poquitito del parlante o de donde estés, porque se nos juntan las dos voces y no estamos escuchándote bien lo que nos estabas contando. Dale, sí, ahí nos movimos. Ahí va. Ah, lo que estábamos diciendo es que ahí ya se empezó a llamar a los oradores para que empiecen a desfilar por el escenario, si se quiere, y van a leer el comunicado ahora, si quieren podemos acercarnos ahí y lo escuchamos, como ustedes quieran. Dale, vamos a ver cómo se escucha. Sí. ¿Quieren que me acerque al parlante? Dale. ¿Lo escuchamos? A ver qué dale. Se está leyendo. Seguimos sin tierra para vivir. La familia que seguimos organizada. Exigimos al gobierno de Axel Kicillof y a su ministro Andrés Larroque que cumpla con lo acordado. Queremos nuestra tierra para vivir. A 2 años del desalojo brutal que ordenó la justicia y que Kicillof junto a Sergio Berni ejecutaron con 4.000 efectivos de la Fuerza de Seguridad y topadoras, este lunes 31 de octubre a las 10 de la mañana la familia nos concentramos en el puente Pueyrredón para exigir exigir al gobierno una pronta resolución. Invitamos a las organizaciones sociales y políticas, trabajadores, estudiantes, solidarios, con nuestra lucha y a todas las familias que luchan por tierra y vivienda, no solo en Guernica, sino en los distintos puntos de nuestro país. Convocamos a todos los medios de comunicación a participar en la jornada. Que se cumpla con lo prometido para resolver nuestra situación habitacional, ya que la situación sigue empeorando. La inflación que nos carcome el bolsillo, la suba desmedida de los alquileres, el crecimiento de la desocupación y las compañeras que están en situación de alta vulnerabilidad sufriendo violencia de género. Nuestra persistencia y nuestra presencia en el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia logró que los funcionarios nos reciban y se comprometan a firmar colectiva un acta de preadjudicación de lote nueva dentro de un proyecto urbanístico de más de 600 viviendas del presidente Perón Guernica, comprometiendo al gobierno provincial y municipal. En las reuniones que tenemos en el Ministerio de Desarrollo de la Provincia de Buenos Aires, solo recibimos promesas y nada concreto. No hay listado de las familias con sus lotes y viviendas asignadas, como tampoco hay plazos de entrega. Esto es en el marco de que ya tenemos un acta vencida hace más de un año, donde con la firma del ministro Larroque se comprometían a entregarnos lotes con servicios en 180 días. Ya estamos cansados de las promesas sin cumplir y ya hartos de la utilización electoral de nuestro reclamo. Los vecinos de la recuperación de tierras de Guernica, MUL, POL, POPA, MTR, Votamos Luchar, Libres del Sur y Corriente Plurinacional. Los vecinos de la Asamblea Permanente de Guernica y todas las organizaciones sociales y políticas que acompañan esta lucha por tierra y vivienda. PTS, Polo Obrero, MSC y la Coordinación. La Coordinadora por el Cambio Social. Vamos a dar comienzo a la jornada de lucha del día de hoy. Comenzamos dando la palabra a los dirigentes de la ciudad. Hola, compas. Hola, compas. Bueno, ahí estábamos escuchando lo que está pasando en Darío y Maxi. Escuchábamos la apertura de este acto. Tenemos un ruido raro, espero que sea que lo estemos escuchando nosotros nada más. Pero bueno, están ahí Ale y Jess. Sí, compa, bueno, ahí escuchamos el acta cuando arrancó en el escenario. Ahora van a pasar distintas oradores que participaron ahí de la toma de Guernica y también otros espacios que se solidarizan, por un lado, con esta recuperación de tierra y otros territorios también en disputa, como el material que estuvimos pagando hoy con distintos compas que nos dieron ahí su experiencia desde Huerta Grande, Tierra y Vivienda y demás compas que estuvieron. Bueno, hasta acá nosotros nos vamos a quedar a escuchar los oradores. Suponemos que luego de este acto ya estaría cerrando este stand de lucha acá en el Puente Porredón, a pasito de la estación de Darío y Maxi. Bueno, compa, como siempre, un placer poder trabajar en conjunto con el equipo de Radio Las Cabas. De una. Ale, una consultita, porque cuando llegaron nos contaron que había un fuerte operativo policial y entendemos que ahora eso se descomprimió un poco, ¿no? No es que se haya descomprimido, me parece que había una intención de venir y colocar el camión para hacer el acto principal, pero como que eso lo permitieron las fuerzas represivas y no hubo ahí una situación picante, digamos, si bien están postados ahí, la intención era avanzar un poco más, claramente no nos iba a dejar porque es muchísima la policía postada sobre el puente Porredón, pero como la intención, creemos, de este plan era visibilizar esta lucha y poder plantar el escenario y hacer todo el acto tranquilamente, no hubo disturbios, pero por esto mismo, porque la intención no era subir al puente, sino quedarnos acá al pie y poder hacer el acto. Claramente si avanzábamos, eso se iba a poner un poco más complicado y no íbamos a poder. En verdad son muchísimos los policías que están costados, pero todo está siendo con normalidad, como se diga. ¿Están cortados los dos carriles? Sí, están cortados los dos carriles, sí, Juanma. O sea, está cortada la entrada del puente que sale de Avenida Mitre, acá, digamos, donde está el bingo. El bingo, claro. Claro, está todo cortado, no hay forma de poder subirlo. Están todos los colectivos y todos los autos yendo por arriba. Claro. Veo que los prefectos, los de prefectura, tienen casquitos nuevos, se parecen a los de infantes de Marina de los Estados Unidos. Están de estreno. Sí, están de freno, sí. Algo que quería destacar en esta jornada es que, nada, todos los reclamos siempre son por lo mismo, ¿no? Por tierra para vivir, tierra para producir, y que siempre nos vemos con lo mismo, ¿no? Con un Estado que solamente está presente con palos y con represión, y con impedir eso, ¿no? Los reclamos genuinos del pueblo organizado y de la clase organizada, de la clase trabajadora organizada. Y nada, me parece que eso también es algo a destacar, ¿no? Porque todas las personas con las que hablaban de tierra para trabajar y para vivir, negocios inmobiliarios y toda esta mierda que viene por parte de la burguesía, digo, eso también tengamos en cuenta la solidaridad de clases. Totalmente. Bueno, compis, un abrazo grande, buenísima esta cobertura. Imagino que ustedes se van a quedar ahí hasta el final de la jornada y van a seguir levantando algún material más que nos pueda servir para visibilizar acá esta hermosa Radio Las Cabas. Es una compa, para eso estamos. Ahora vemos si podemos juntar algunos testimonios más, quizás algunas fotitos para poder subir a las redes, pero sí, nos quedamos acá hasta el final. Bien, abrazo. Gracias, compa, por bancar ahí. Bueno, ahí escuchábamos entonces a Ale y a Jess, que estaban de movileres cubriendo esta movilización que ya empezó el acto central. Nosotros nos quedamos un ratito más. Vamos a un temita, ¿te parece? Dale, y ahí volvemos. De una. Estás escuchando Radio Las Cabas. 90.3. Seguinos en las redes, Instagram y Facebook. Recuperando nuestras voces. Radio Las Cabas. Juventud de América, no debemos festejar con el imperialista. Bueno, acá estamos, ya terminando esta cobertura, esta jornada del día de hoy, a 2 años de lo que fue la brutal represión y desalojo que se llevó adelante en Guernica. Recién pudimos escuchar diferentes testimonios y creo que a la conclusión más o menos que llegamos escuchando y recordando todo lo que sucede y lo que se viene también es que, bueno, tenemos un Estado ausente, la justicia y las Fuerzas Armadas que operan en función de los empresarios y de un Estado ausente. O sea, tenemos ahí todo un aparato que está dispuesto a no darnos un espacio para vivir, condiciones dignas, salario y demás, así que no nos queda otra que seguir organizándonos y seguir en la lucha por un mundo mejor, ¿no? Sí, y rescatar esto, ¿no? Que también salió a lo largo de la jornada, de la solidaridad que se generó entre los vecinos y vecinas que estaban en Guernica, y como sucede en todas las recuperaciones de tierra, como sucede también con los pueblos, el pueblo mapuche, digamos, que se solidariza consigo mismo y también con otras con otras opresiones que se suceden. Y esto, bueno, nada. El desalojo se produjo, digamos, no se pudo avanzar en ese sueño que era Guernica, pero también que nos queda esa solidaridad, ese aprendizaje, esa organización. Y nos queda la alegría también de compartir, sí. y que no nos quiten la alegría también. Que es lo último que tenemos que resistir. Es a donde vamos a resistir siempre. Y también esta cosa de que la lucha por un mundo mejor y por mundos posibles, mejores a este que vivimos, si bien está acompañada de momentos tensos y feos como un desalojo en la madrugada, un allanamiento y demás, esto que dice Juan, ¿no? La alegría de seguir organizándonos y juntándonos quienes estamos por ese camino, ¿no? Y también ese todo eso malo que nos sucede también lo acompañamos con la alegría de ser rebeldes, subversives. Así es. Así que bueno, y acá. Hasta acá este programa especial de Radio Las Cabas. Recuerden que nos pueden seguir por las redes y ahí se van a encontrar también fotos que se estuvieron subiendo, videitos. Bueno. Seguramente vamos a retransmitir esta seguramente, transmisión especial. Así que estén atentos ahí para alguna historia que aparezca el link de retransmisión. Y bueno, y nos seguiremos escuchando en nuestra programación que andamos ahí con algunas cuestiones, pero... Pero se vienen cositas. Se vienen cositas. Y seguimos igual ahí. Bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Estás escuchando Radio Las Cabas. 90.3. Seguinos en las redes Instagram y Facebook. Recuperando nuestras voces. Radio Las Cabas. Pueden ser tantos. En la escuela nos enseñan a memorizar. bicho. Sé que es ese mal bicho. Todos te dicen que sos mal bicho. Así es como te ves mal bicho. Viola.